Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, retomando, después de unas prolongadas vacaciones en el micrófono, me refiero. Así que bueno, el saludo para todos ustedes. Esto es el programa, es retomar la programación que habíamos iniciado hace varios meses atrás. Y bueno, con ganas de volver. Hoy nos visita un amigo de FM Sierras, de sus inicios, ¿no? Un amigo que es músico y que lo queremos profundamente porque, como les digo, ha participado de la fundación de FM Sierra. Está allá desde, no sé, 7, 8 años, ya hemos perdido la cuenta. Normalmente las radios festejan, hacen festejos. Yo no sé si nosotros nos falta esa beta de la alegría del festejo cumpleañero, pero nos debemos un cumpleaños por los 7 u 8. Así que bueno, como les decía, hoy tenemos la visita de Chato Rodríguez Marel, más conocido como Chato, ¿no? Y él no es oriundo de estos pagos, pero ha tenido siempre la buena voluntad para con FM Sierras y es una escucha desde siempre, así que desde acá le agradecemos. Y sabemos por Chato, ya va a salir al aire Chato, sabemos por Chato que no está escuchando parte de su familia allá en la sierra, allá cerca de San Javier arriba, así decir yo no sé si eso está bien dicho, pero son unos cuantos kilómetros para arriba subiendo, eso lo sé porque alguna vez he estado por ahí. Así que le mandamos un gran beso, un gran abrazo a Alué, a Huanca y a Negra, ¿no? Que sabía deleitarnos con unos ricos pancitos de algarrobo y qué sé yo, y bueno, hace mucho que no paladeamos esas ricuras que suele hacer la Negra. Así que desde acá un abrazo a todos ellos y a todos los que puedan estar escuchando este programa, que nuevamente va a estar en el aire, entendemos, por un cuanto tiempo más. Y le damos la bienvenida a Chato y le damos el micrófono también. Qué miércoles. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está, Carlos? Chato, ¿qué decís? Tanto tiempo, che. Tanto tiempo, no perdido, ¿no? Porque sabemos que has estado con tu música, con un grupo de gente. Contanos un poco eso. Sí, sí. Desde que llegamos al Valle, digamos, han pasado cosas muy bonitas. Y bueno, nada, hace unos cuantos años que ya estoy de vuelta en el ruedo musical. Lo había perdido, lo había dejado de lado un ratito por la crianza de los hijos y por otras cuestiones más. Y bueno, ahí estamos volviendo y ahora acá agradecidísimo de tu invitación para poder mostrar qué es lo que sale, qué es lo que salió de estos años y de años anteriores también. Bueno, desde ya te digo que no hace falta que... Esta es tu casa, no hace falta ni siquiera invitación. Nos alegra mucho que estés por acá. Y bueno, esperemos que con nuestra microfonía hoy hemos tenido algunos conflictos técnicos, así que esperemos que nos estén escuchando bien y que podamos recoger, ¿no? Eso siempre intentamos quedarnos con algo de música de tal manera que luego ponerla al aire. Antes que nos regales alguna canción, nos gustaría que nos cuentes, ¿no? Si estás tocando con alguien, seguís en una banda, si... Por suerte en varias bandas, en varios proyectos. Bueno, contanos un poco para que la gente... Bueno. No, mirá, desde hace unos 5 años más o menos que decidí salir a volver a hacer gorra a la calle. Y bueno, nada, por ahí me encontré con un amigo que no le gusta mucho que lo nombren por ahí. Que no me digan que es el sonidista en este momento. Parece que sí. Ah, uno parecido. Uno parecido. Un poquito más bajo nomás, pero... que va y me conecta con dos personas que son las que más o menos hacen el arranque para para que yo vuelva a expresar mi arte, digamos. Con el Javier Chávez y con Luna Rojas hemos formado un trío de raíz folclórica, empezamos a trabajar y a movernos, armamos un repertorio y salimos a tocar en varios lugares. Y después, en un momentito, hemos quedado nada más que con Javier Chávez y hemos conformado el dúo Chávez Rodríguez, digamos. Y en ese transcurso grabamos un disquito que se llama Sencillito, que por ahí se lo dimos al sonidista para que lo pase. Ya lo tenemos rato, ya en la radio. Hace mucho que está rolando ya, por suerte. Y bueno, ahí conectamos nuevamente con otro músico más que se llama Nicolás Goitía, ¿sí?, que vive en Los Hornillos, que él toca el bajo. Y bueno, y ahí hemos formado ahora el trío Chávez, Rodríguez, Goitía. Pero este aquí que afortunadamente nuestra compañera Luna ha vuelto al ruedo musical con todo lo que implica. Entonces ahora estamos en tres bandas, digamos, Chávez Rodríguez, Rodríguez Chávez con Luna Rojas y con el Nico Goitía. Muy bien, me perdían. Estaba anotando, sí, es un lío bárbaro. Estaba anotando, se me hizo. O sea, cuando uno escuche algo de Chávez Rodríguez, si se le agrega Goitía o si le agrega Luna Roja, ya sabemos que estás vos. Siempre estoy yo. Bueno. Y el Chávez. El Chávez está en todas, en realidad. Bueno, qué lindo, che. ¿Y alguna vez podríamos hacer algo, o sea, cuando tengamos más afinado la parte de captación de sonido? Acá me refiero, no es un estudio que esté programado para tener 4 o 5 instrumentos a la vez, vos de esto entendés bastante. Podríamos intentar que el público pueda degustar este cancionero, ¿no? Nos encantaría venir, sí, sí. Ya con el Chávez ya estamos preparándonos también. Ah, mirá, vale, qué lindo. Bueno, después, si querés, nos dejás algún teléfono, si alguien los quiere conocer, contratar o sé yo, por ahí. Sí, tenemos un manager que vive en Estados Unidos ahora. Ah, muy bien. Está en Las Vegas. Está en Las Vegas jugando a la ruleta. Esperemos que no se gaste todo lo. No, sí, se gastó todo lo que ganamos en la temporada. Los managers y los plomos y todo de la banda son ustedes, nosotros. Está bien. Bueno, pero digo, alguien los puede, le puede interesar tenerlos, sí, en un evento, ¿no? Así que después, si querés dejarnos un teléfono, vamos a tomar nota de ello. Bueno, te escuchamos. A ver, ¿qué sale por ahí? Bueno, con el Javier Chávez, un día le digo, bueno, mirá, tengo un montón de canciones propias a las que quiero plasmarlas en algún lugar, no sé cómo ni cuándo, venite para casa, me dijo. En la casa armamos un estudio de grabación así improvisado y hemos grabado unas cuantas canciones mías que son viejas, tienen como 15, 16 años, y que nunca las había expresado así en vivo, y bueno, y las empezamos a tocar también en alguna, las metemos en el set folclórico por ahí. Voy a tocar una que se llama Ecos del Silencio. Son eco del silencio, las mentiras son las balas de las armas, los cañones marcan hitos en la historia y la cuentan los que ganan la batalla. La sonrisa maliciosa del imperio y la lágrima que inunda tantas vidas, bandera tras bandera, van cayendo y este mundo va perdiendo la memoria. Va sangrando la memoria. El tema, ecos, ecos del silencio. El silencio, muchas gracias. Una alegría inmensa poder escucharte por acá, y me parece que es muy linda la letra y suena muy bien. Esperemos que los oyentes estén atentos a este. Esto es hecho por vos, es propiedad tuya. El tema, la música y la letra. Claro. Hace muchísimo tiempo, en una situación opresiva donde trabajaba en Buenos Aires, trabajaba bajo relación de dependencia en un supermercado y se me salía la bronca por los poros, y entonces, bueno, aproveché y la puse en un papel y en la guitarra y quedó eso, digamos. ¿Y cuando escribís siempre estás en algún momento así de inflexión o de crisis o de...? No siempre. Sí hay momentos así como coyunturales, digamos, para que marcan algo. Las últimas composiciones son más, no son tan de bronca, digamos, o de protesta, sino son más bien tienen como un sentido más telúrico, más pachamengüístico. Claro. Te lo pregunto por una curiosidad personal, ¿no? Digo, yo no sé nada de música, no sé de escribir, pero es como que algunas veces he escrito cosas, y cuando he escrito es porque he estado en momentos especiales de mi vida, ¿no? Y por ahí son escritos que los querés conservar, son como... Es como cuando extraes el jugo de una fruta, ¿no? Es como que la esencia de vos mismo. De un momento. Y porque me pareció que es muy interesante la letra de la canción, que Ecos del Silencio. Bueno, qué lindo, Chato, estar escuchándote en esta tardecita. Amenazaban lluvia hoy, parece que... ¿Y la sierra cómo se comporta? En la sierra estaba la nube. Y se queda la nube ahí y la nube, le dicen ustedes, a un estado ahí, una neblina que hay ahí. Y bajás 1 o 2 kilómetros de casa y ya está. Claro. Está nubladito, pero no llueve, no está la nube. Claro. Pero ahora cuando venía, se venía. Le comentemos a nuestros oyentes que donde vivís, si bien no vivís tan lejos, en la altura cambia totalmente el clima, cambian un montón de parámetros no tenemos acá en los bajos. Sí, es muy, ¿no?, loco, porque de repente arriba estamos justamente lo que le decimos la nube y 3 kilómetros, 4 kilómetros más abajo ya no ocurre nada. La gente de abajo está viendo qué es lo que pasa ahí, digamos, y son 4 kilómetros, ¿no? Claro. O sea que la nube es como algo que se queda ahí. Sí, digo, pero decir la nube es como un ícono, como como una situación muy especial, ¿no? Claro. Mirá vos, qué lindo. Bueno, eso es lo que viví un poco cuando fui a tu casa, que ya, como les digo, no es muchísimo de San Javier para arriba, pero sí uno se da cuenta que está en un sitio diferente, ¿no? Climáticamente, como vos decís, también. Bueno, Chato, ¿querés cantarte alguna otra cosa? Vamos a hacer otra cancioncita. ¿Sí? Bueno, yo te voy a seguir pidiendo canciones, vos sabrás, vos sos el que tenés que decir, espere, muchacho. A mí me gusta cantar, así que... grande. Esta se llama Canción de la Pintada. ¿Pero es de acá, de Piedra Pintada? Aquí. No es justamente para Piedra Pintada, sino que la escribí ahí, en la casa de Simón. Un gran amigo, el Simón, que hizo esta guitarra que tengo yo ahora, en este momento, tocando. Y ahí salió la inspiración. Muchísimo tiempo después de hacer la canción, estas son cosas muy locas que ocurren. Yo, como decís, a veces uno escribe en una situación crítica, qué sé yo, sale una cosa, y después cuando escribe con un relajo, no sé, yo no, como que no le di importancia a la escritura, después le puse música, me gustó cómo sonaba todo, y al año fallece mi mamá y estoy en Buenos Aires, escucho la canción y me di cuenta que era justamente como una despedida, no solo a mi madre, sino a todos los que se han ido. Un amigo especial, el Martín, justamente que ha estado en un momento muy lindo de mi estancia acá en el Valle. Hemos formado una banda con Martín y con Simón y con Emanuel González. Y bueno, ese momento quedó plasmado, por eso se llama Canción de la Pinta. Dice así. Brilla más alto en este cielo que piso, la luna pasa volando en su caricia nocturna, y todo duerme en el sueño, y todo duerme y madura. El árbol hace más sombra cuando la lluvia lo moja, como el amor de los pájaros que luchan para hacer su nido, así de grande en el alma, un corazón encendido. No está la casa vacía, las flores llenan su espacio, la luna pasa volando con su caricia nocturna, y todo duerme en el sueño, y todo duerme y madura. Todo comienza y termina como la noche y el día, por eso hoy es mañana, por eso no hay abismos. No tiene nombre una estrella, no tiene nombre un destino. Destino de caminante, destino de desatino, quien va rompiendo las reglas rompe el escudo infinito de inquebrantables fronteras que atan los pasos perdidos. Que atan los pasos perdidos. Que atan los pasos perdidos. Lindo, Chato, muy bien. Estaba pensando que en lo que te dije fuera del aire, de que hace algún tiempo, no tanto, ante un nuevo 24 de marzo, tuve la oportunidad de verte, hacía mucho que no te veía, y intenté saludarte, pero estabas con un sicus y estabas con un bombo. Con una huancara. ¿Cómo es? Huancara. Huancara. Así se llama. Bueno, ¿qué diferencia tiene con un...? No, que tiene las dimensiones muchísimo más grandes que un bombo. Una cosa inmensa que prácticamente no te dejaba caminar. El ruido del trueno, es el trueno ese. Claro. Y bueno, y otro grupo de tambores ahí, ¿no? Y ahí no, adelante estaba la cuerda que se junta, la cuerda de Luyaba, la cuerda de tambores de Luyaba, del candombe, y la cuerda de Mina Clavero o no por allá. Bueno, qué lindo, ¿no? Como un encuentro ahí Y atrás nosotros estábamos con los sicuris. Claro. Eso es una cosa muy linda que estaba ocurriendo en el valle, que la iniciamos con unos cuantos amigos, Ahí en San Javier, donde la negra también participa ahí, la negra también es sicuri. Ah, ¿sí? Mirá. Somos muchísimos sicuris ahora en el valle, por suerte, ¿sí? Le mando saludos a algunos de los que hay uno, por ejemplo, que escucha todos los días FM Sierra, así que seguro ahí va para el Fede un saludito también. ¿Tenemos algunos oyentes por allá? Hay un montón de oyentes. Hay un montón, bueno, me alegro. Casi la única radio que se puede escuchar. Bueno, no, eso ya es demasiado decir. Ya estás... Claro, claro. Dice que no es porque sean buenos, sino porque la única. La única que llega allá. Claro, no, tampoco, no mientas, chato. Y bueno, qué lindo, ¿no? Que se encuentren ahí. Sí, es música tradicional del altiplano argentino y boliviano y peruano, que se ejecuta con el llamado siku, digamos, se toca de a dos, ¿sí? De a parejas, se utiliza ese bombo huancara, y bueno, se cantan huaynos y cosas tradicionales. Normalmente me voy enterando porque vamos investigando con los sicuris para sacar canciones y hemos compuesto también varias canciones con unos amigos ahí. Las mujeres generalmente, tradicionalmente no tocan el sicuri, pero digamos, las bandas de sicuri que hay aquí por aquí en Argentina y en otros lugares también, han incorporado a las huarmis, como le dicen los quechua, a las mujeres sicuris, porque también es una energía importante que esté en el grupo, se toca en ronda, digamos, tiene mucho de la cosmovisión andina, de lo comunitario, digamos, somos muchas familias, nos juntamos a sicuriar y a ensayar, digamos, con los niños y con todo, entonces bueno, eso está buenísimo compartir. ¿Y es difícil tocar sin...? No, para nada, porque al contrario, cualquiera puede ser sicuri, porque no hace falta tener un conocimiento musical, digamos. De hecho decimos, cuando uno es músico por ahí le pone demasiada cabeza a una cosa que es tan simple, y se complica, pero es... O sea, eso seguramente ha hecho que sea más, que se haya hecho más masivo el... Claro, bien popular. Qué interesante, ¿no? Aprovecho y hago una invitación a cualquiera que se quiera sumar a la banda de sicuri cañari, así nos llamamos. Sicuri cañari. Sicuri cañari. Cañari significa el pregonero, es el pregonero, el que va con un cuerno anunciando que se viene la fiesta. Ese es el cañari. Qué bueno, che. Sí, que bueno, por ahí tenemos unos cuantos adeptos más al sicuri, pero claro, y vos dijiste las mujeres no, y yo te iba a preguntar por qué, ¿no? No, es por una cuestión quizás no machista. El otro día escuchaba el audio de un papachito que explicaba que en la cosmovisión andina el hombre es el cielo y la mujer es la tierra. Entonces el hombre, como es el cielo, puede ejecutar el aire, digamos, y tocar los vientos. Y la mujer... está como destinada para otros instrumentos musicales o a la danza o otras cosas más telúricas, digamos. Claro. Sin embargo, hay bandas en Bolivia donde las huarmis sicuri tocan. Hay una banda en Mendoza que se llama huarmis sicuri, que son todas mujeres únicamente. Hay una banda en Río Cuarto que se formó hace poquito también, todas mujeres. Está buenísimo eso porque va rompiendo con ciertos también conceptos de nuestra sociedad occidental sobre el machismo, digamos, decir, solo los hombres podemos ejecutar determinadas cosas o hacer determinadas actividades, ¿no? Quizás uno desde la ignorancia piense que necesitas mucho impulso pulmonar para ejecutar ese tipo de instrumentos. Un poco, pero no tanto. Por ahí una de las medidas de los sikus, que se llama zanca, que es más grande, que tiene como 60-70 centímetros de largo, sí, y en el caño más gordo, entonces ahí sí, pero es práctica nada más, es soplar un cañito y saber manejar el aire y interpretar un poco. La melodía se toca de a dos, compartido, entonces es más fácil también. Claro, claro. Bueno, mira, viste, uno cree que no va a aprender cosas y las aprende en el lugar menos indicado. Exactamente. ¿No trajiste el siku, no? No traje el siku. Otro día venimos con la banda de sicuri. Dale, hacemos un buen bochinche acá en San Pedro. Las gallinas se van a ir a alborotar. Bueno, chato, ¿te animás a hacer otra, sí? Claro. Vámonos. Vamos a hacer una chacarera. ¿Cómo esto no? Es de lo más de lo ultimito. Tiene un par de añitos ya, unos dos o tres añitos, pero es como que quise pintar. Primero voy a hacer una confesión, esa es la realidad. Es una confesión. Yo no vengo de un palo folclórico, si bien yo por parte de mi vieja escuché folclore toda la vida y por parte de mi papá tango. Una etapa de mi vida fue más bien rockera. ¿No eran músicos ellos? No. Mi papá silbaba tango nomás. Claro. Mi mamá hacía que cantaba como española. Pero ¿Cómo era el nombre? ¿Cuál era el nombre? Mi mamá, Nilda se llamaba. Nilda. La Peti. Y mi papá vive todavía, está, se llama Humberto, el Chiche, y ahí está, en Buenos Aires. Muy bien. Exacto. Y bueno, nada, vengo más bien del palo de la trova o de, no sé, de la música rara, de una mezcla. Entonces dije, bueno, voy a componer una chacarera. Si bien me encanta interpretar la música folclórica, vamos a hacer el ejercicio de escribir una chacarera. Y salió esta, que es una chacarera trunca, que se llama Como canta el monte. Así como canta el monte, así cantan mis latidos y suenan como la lluvia, como el pájaro en su trino. Agüita que baja clara por los cerros coloridos, venas de la Pachamama van regando el caserío. Como el crespín en la tarde canta mi guitarra vieja, cantos que canta la tierra, murmullos del viento tibio. La siesta bajo las parras, cargaditas de uva buena, achala y suelo mojado, florece la chacarera. Retazo de la tarde metido dentro del alma, sacando coplas de adentro, se ha de templar la añoranza. Palo y barro son el techo donde se cobija el fuego, que cocina y que calienta las ansias de un mismo anhelo. Reencontrarse con el suelo que pisamos día a día y estas coplas de la tierra que regresan todavía. Y en las nochecitas frescas con la luna van bailando las coplas que canta el viento, viento que viene cantando. Muy bien, chato, perfecto, qué lindo. Muy lindas canciones. Y estaba recordando hace bastante tiempo. Recordame un poco, escribías y entregabas. Sí, eso fue un trabajo bonito. Sí, agarraba. O sea, vos regalabas eso. O sea, La entregabas a voluntad. Así viajé por Bolivia y Perú con la negra. Ella vendiendo artesanía y yo haciendo mi poesía. ¿Pero vos escribías poesías, canciones? No, en ese momento las canciones estaban así como relegadas. Como estaba muy de viaje, lo que cantaba era más para meterme en un bar y hacer gorra y qué sé yo. Claro. No ponía mis canciones. No, escribía poesía, mucha poesía. Algunas canciones salieron de esos trípticos de poesía. Y bueno, hacía un tríptico justamente, una hojita doblada entre él. Marcia, una amiga que viajaba con nosotros, dibujante, le dibujaba una tapita y yo salía y lo repartía. Primero, al principio lo empecé a vender. Estábamos en Bolivia, lo vendía a un boliviano, dos bolivianos. Y después dije, no, ¿cómo lo voy a vender? Y un amigo, artesano, ya con mucha calle, me dice, voluntad. La voluntad es fantástica, porque no apretas a nadie. Entonces, bueno, y con eso fuimos comiendo, durmiendo, recorriendo. El sentimiento tuyo de no regalarlo y venderlo era como, aún vendiéndolo, era como quitarle a tu trabajo una libertad. Claro. De que se vaya. Claro. Sí, sí. sí, siempre pensé así, que las palabras se tienen que, si uno las anota ahí, se tienen que ir de alguna forma. Me imagino que, qué sé yo, yo no me considero un artesano, pero he hecho cosas y que las he vendido como artesanía y otras las he regalado, ¿no? También. Decirme artesano ya es decir mucho, pero sí he tenido esa experiencia. Y no sé si te ha pasado, pero cuando vos haces algo muy lindo, que lo hiciste con el corazón, que lo hiciste con pasión, no sé, con todo eso que es, este, que simboliza una entrega, o ya sea una pieza en madera, o sea un escrito como en el caso tuyo, o sea, digo que cuando uno lo regala es como que siente un placer, este, va, y se lo regala normalmente a alguien que con el que tiene una amistad, claro, o con quien valora profundamente a esa, a ese otro ser humano. Ajá. Es como que el cobro es mucho más elevado que si vos le pusieras un precio, claro, y se lo llevara a alguien que además no lo vas a ver nunca, no, más, ni siquiera vas a saber quién sos. No, para nada. Va a valorar quizás el elemento, la cosa que, digo, a mí me solía pasar eso. Ajá. Y este, y cuando me empezás a vender es como que el valor de lo que vos haces disminuye. Sí, sí, que es como que no. Quizás si uno está escuchando un comerciante dirá, esto, ¿qué están hablando estos tipos, no? Pero ¿qué están diciendo? Claro, en el ejercicio del comercio debe llegar un momento que quieres vender hasta tu madre, claro, y no se te. Claro. Así que bueno, me recuerdo porque para los que no hemos caminado tanto, encontrar una persona que se acerca a vos y te regala un escrito es una cosa que te sorprende profundamente, ¿no es cierto? Y que además se va, y que si no le das un peso, lo mismo, se va y te lo deja. Nada, es algo que te deja como afectado, porque uno siempre intenta meterse en la otra persona a ver. Ajá. Qué es lo que está haciendo y por qué lo hace, y eso te desarma, ¿no? Porque lo hice aquí en Dolores, ni bien llegué, nada, bueno, uno tiene que buscar cómo hacer, y bueno, venía con esa vorágine, y, claro, y bueno, en Humahuaca, donde estuve viviendo en Humahuaca, ahí nació Alue, ahí ya me puse en plan libro, entonces ahí ya edité un librito, lo presenté, y toda una cosa, La Negra le hizo una tapa, con cartón reciclado, pero sí, es como que se sorprendía la gente, quedaba muy, le chocaba, a algunos le chocaba, inclusive no me lo querían agarrar muchos, decían, no está bien, claro, no, gracias, flaco, yeah. Después me ha pasado cosas en Cusco, por ejemplo, me iba yo a la universidad a sacar fotocopias baratas, yo hacía un original en una computadora, en, claro, un ciber, y me iba a la universidad y sacaba fotocopias por 5 centavos, claro, y ahí tenía la gracia de repartirlo, si me lo con daba costo, plata o no importaba, con un costo prácticamente cero, nulo, claro, y empezaba ahí repartiendo en la universidad y seguía caminando para el centro y hacía ese trayecto todos los días, y en una de esas me encuentro con uno, con otro que ya se le había dado el día anterior, y me dice, mira, flaco, ya lo, vos ignorabas que te encontrabas nuevamente con la misma persona, claro. Me dice, lo leímos en la clase de psicología. Mirá, bueno, debo estar medio loco entonces. ¿Y cómo estoy? Le dije, claro, ¿cuál es el diagnóstico? Y entonces, bueno, chau, nos vemos, le dije, me fui. No hace cosa que me iba, bueno, a, pero está bien, ¿no? La persona lo había socializado en su clase. Exactamente. Pero no te dijo cuál. No, me dio ningún diagnóstico, menos mal. Bueno, chato, ¿tenés más canciones? Hay una canción. Vamos a sacar el jugo, ¿eh? O para el vecino, muchachos, paren, porque escúchame, ya esto ya. El costo es diferente. Pasando las 10. Mirá, ya sí. Hablando de regalar, pues sí, hay canciones. Justamente, esta es una canción que yo le regalé a una comunidad que se llama Tripayantú, una comunidad mapuche con la cual hemos estado conviviendo ahí un tiempo, y hemos estado con ellos y hemos sufrido sus penurias de antaño y las cosas que nos contaba la abuela, y salió la canción y ahí mismo se las regalé a ellos. Ahora está grabadita también. ¿En qué región es eso? Eso en Bariloche. Bariloche. En Bariloche. La comunidad Tripayantú tendría sus originales terrenos llegan hasta el centro de Bariloche, el Cerro Otto, el Cerro Catedral, el Lago Gutiérrez, todo lo que está enfrente. Les queda un pedacito muy chiquito. Durante casi 100 años, lo más crudo fue la época de la dictadura. Venían con topadoras, les sacaban la ruca, la casa, digamos, y les mataban los animales, y ellos agarraban sus toldos y sus cosas y iban a la montaña 6 o 7 meses, bajaban, armaban la casa otra vez, y así están de hace tanto tiempo. Así que esta canción va para ellos. Yerma tierra de valientes, olvidada y maltratada, la que crece es la otra América, no la del pueblo caliente. Si así se matan, si así se mueren, si así descansan, hoy y siempre. Y ahora vuelven por lo olvidado y masacrando como hacen siempre. El pueblo caliente que ya reviente prepara sus brazos para el teniente. La pucha, digo, todavía quieren sacarnos algo si ya nos tienen la panza hambrienta, y allá en los campos con alambrados siguen comprando. Si así se matan, si así se mueren, si así descansan, hoy y siempre. Si así se matan, si así se mueren, si así descansan, hoy y siempre. Muy linda canción, y voy a, con tu permiso, se la vamos a dedicar a un amigo también de la radio, que próximamente vaya a salir, lo vas a poder escuchar en nuestra radio. Bien, bien. Y se llama Collán. Él es casado con una transerrana. Ajá. Y bueno, ha dejado un poco su gente allá en, del otro lado de la cordillera. Es mapuche uluche. Es mapuche. Alguna vez yo le dije que es chileno y no me hizo una cara al aire. Y bueno, es mapuche. Es un ser de la tierra. Claro. Así que bueno, después le pedimos las disculpas correspondientes. Mapuche. Y por eso te digo que es del sur de ese espacio que está detrás de la cordillera. Lo digo por respeto a él, ¿no es cierto? Ajá. Y nada, así que si nos ha estado escuchando, entiendo que hoy esta tarde iba a arribar por acá por FM Sierra, lo está preparando un programa, así que te invito a vos, a tu familia y a un montón de gente. Él defiende su tierra, su historia, su legado, su cultura, y lo hace con... Y lo hace con una humildad increíble, así que le hemos dado la bienvenida aquí en FM Sierra. Muy bueno. Y bueno, como te digo, próximamente lo vas a poder escuchar, y esperemos después dar algún número de teléfono para que puedan compartir o no las sí, cuestiones sí. que se viertan a estaría buenísimo del micrófono. No es fácil encontrar personas mapuches en nuestro territorio, y como te digo, entiendo yo, eso lo tendrá que decir él, ¿no? Pero él un poco ha resignado toda ha resignado seguir conviviendo con su gente, que debe ser bastante complejo con tanto sentimiento, por su familia, ¿no? Por su señora, sus hijos, por formar acá por construir también dentro de nuestra provincia de Córdoba. Así que el saludo para Coelho. Feley Peñi. Bueno, también manejas algo de vocablos mapuche. Chato. Bueno, qué lindo, qué lindo, como te decía, tenerte por acá. Esperemos que se repita, ¿no? Sí, que de vez en cuando te hagas una bajada. Vamos a venir con las bandas. Con todas las bandas, no traigas demasiada gente. No vamos a caber acá dentro. Vamos a venir con las dos bandas juntas. Vámonos, Chato. Bueno, acá estamos en FM Sierras, con Chato Rodríguez Marel, acompañándonos en esta tarde de tanta alegría para nosotros, ¿no? Volver a reencontrarnos con aquellas personas que queremos mucho, pero que por motivos geográficos, si bien no estamos demasiado lejos, bueno, a veces se complica reencontrarnos. Así que, Chato, bueno, para ir terminando este encuentro, si nos querés dedicar alguna canción a la radio. Vamos a dedicar una canción a la radio. Dale, mete. Le vamos a dedicar una versión medio cueca de una canción de Silvio Rodríguez, se llama La Oveja Negra. Algo que me gusta hacer mucho. Y como me gusta mucho cantar esta canción, se las voy a dedicar a ustedes, que son unas ovejas negras haciendo el trabajo. Y nada, especial el trabajo que hacen difundiendo todo, digamos. Es lindo estar en casa y de repente escuchar buena música y de repente parar la oreja con algo interesante que ocurre aquí en el Valle o en otro lugar de la Argentina o de Latinoamérica. Está buenísimo. Gracias por eso. Gracias a vos, Chato. Se ha perdido la oveja negra, la oveja negra. Se me ha ido para las piedras. A ese pasto que queda arriba, en la montaña, cerca del sol. O estará buscando otra oveja de su color. Se ha perdido una oveja. La misma oveja oscura que de noche no se ve bajo los rayos de la luna. Es la misma que se atora en los barrancos. Es la misma que anteayer maldijo el cura. Ahora es la maldición de mi rebaño. Ahora es la incertidumbre de mis hijos. Ahora es cuanto hay de triste en estos años. Porque el padre por su boca la maldijo. Se ha perdido una oveja. A la mañana vendrá temprano, vendrá temprano. Estaré para echarle mano echarle mano. Romperé con su mal ejemplo para el rebaño que manda Dios, porque el pasto de mis ovejas lo siembro yo. Se ha perdido una oveja. Muchas gracias, Chato. Nos habían dicho un montón de cosas, pero oveja negra nunca. Esta... Muchísimas gracias, Chato. Bueno, igualmente. Le vamos a agradecer especialmente a don Pablo Merola, que nos ha estado ayudando en los controles. Muchísimas gracias. Quien les habla, Carlos, y bueno, muy lindo lo tuyo, Chato. Felicitaciones. Gracias, Chato. Y bueno, queremos otro día tenerte de nuevo por acá. Ya vamos a mandar otra vez por acá. Un abrazo inmenso. Igualmente. Bueno, chao, Chato. Gracias. Gracias. Hay un espacio no iluminado, cuerpos extraños opacan la luz en las sombras del mundo interior.